ni idea. Queremos dar la bienvenida un sábado más a nuestro amigo y, sin embargo, querido compañero. Es al revés, pero no quiero decir así. Sin embargo, te quiero. Sin embargo, te quiero entero, no me quieres. Oye, el término medio que decía Olga. Oye, la última parte es muy difícil de cumplir, sí, ¿no? Sí, claro que sí, por eso es un desafío. Un desafío, vaya desafío. Yo pensé que eran tres cosas y eran cinco. Las condiciones que... Ese Aristóteles lo estaba planteando, Aristóteles, ¿no? Uh-huh. En su ética Nicómaco. Sí, el Aristóteles. Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo encontramos ese punto de virtud en eso, en el centro, ¿no? Decía. En el justo medio. En el justo medio, sí. O sea, sí. Qué difícil, ¿no? Qué interesante lo del justo medio, en una sociedad donde continuamente nos están llevando a los polos. Así que, al extremo, ¿no? Además, yo ya estoy metiendo la pata, nada más que empezar. La sociedad nos está llevando a los polos. Es decir, estamos buscando a alguien, que es la sociedad, que no sé quién es, y nos está llevando a los polos. Entonces me tranquiliza pensar que hay un malo maléfico, que es la sociedad, y nos está llevando a los polos. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo soy una pobre víctima de esta realidad. Cuando creo que no es así, porque, entre otras cosas, pierdo mi propia identidad, pierdo mi propia libertad, porque yo me voy a los polos, pero me voy yo. Lo que sí es cierto es que la sociedad en la que estamos inmersos nos están hiperestimulando para llegar a esos conceptos de y bueno, y sobre esto podíamos hablar, ¿no? Porque yo llevo dos semanas, llevamos sin estar en antena porque fue la feria la semana pasada y fui, no, se fue a recoger el premio. No fue por la feria, fue por el premio. Fue por el premio, ya, pero bueno. No fue por la feria, te lo aseguro. Vale. Yo lo que pasa es que yo sabía que era por el premio, pero digo, para la gente que... Vale, fue porque le dieron un premio. Sí, sí, sí. Vamos a estar aquí perdiendo el tiempo en esto, que tengo muy poco tiempo y además... Ya estoy empezando a hablar deprisa cuando vengo con la conciencia hecha, respirando, no de puede. Que tengo que hablar despacio, porque no, ¿verdad? Puede, no puede. En estas dos semanas me han pasado tantísimas cosas y ahora que he estado reflexionando digo, qué rápido todo. Pasa rápido, pero además yo lo hago más rápido, porque hablo rápido. Porque piensas rápido. Pues mal también, porque hay que pensar respirando. Y cuando he estado delante del público, que he estado, porque he estado en Linares exponiendo en la plataforma, con la plataforma pro-Palestina, pues tuve la ocasión de estar en la televisión local, en los medios, y cuando me veo, lo que yo me veo, yo no sé si dejo la atrás, me veo, pues veo que hablo muy rápido. Y creo que hay que hablar más despacio. Y claro, cuando también veo aquí que hablo deprisa, pues de todas maneras creo que Paradigma Radio me va a ofrecer la oportunidad de un programa con el compañero Alberto. No, espérate, ¿no? Ah, no se puede anunciar nada. No, bueno, claro. Vale. Bueno, en fin, no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. No, pero que quería... Tú eres un indiscreto, ¿te cuentas todo? Sí, soy un indiscreto, sí, tú sabes que soy... Ahí el justo medio, ¿no? Ahí el justo medio no sirve. No, pero volviendo al tema este del equilibrio, yo creo que lo del justo medio que ha venido muy bien a tiro sobre el asunto de esta polarización en la que estamos, tengo que reconocer de que una de las cosas que me alteran mucho es ver la polarización en la que estamos inmersos. Y además he tenido que repetir hasta la saciedad la palabra de que si no pienso como tú, no es que sea tu enemigo, que pienso distinto. Entonces, quiero traer a colación una de las cosas que a cuestión personal me está afectando mucho, y es que en muchos foros se dice la siguiente palabra: no hablemos ni de política, no hablemos de religión, no hablemos de fútbol o de otras cosas. Y al final yo creo que esto no nos beneficia, porque yo creo que hay que hablar de todo. El tema está en que tendremos que aprender a escuchar y aprender a dialogar. Es decir, que yo puedo tener frente de mí a alguien que no piensa como yo, pero no es un enemigo. Pero creo que el ego nos traiciona. Al final, ahí está el problema, sí, que tú acabas de indicar, que hay una falta de saber escuchar. Sabemos hablar, pero saber escuchar, creo que nos falta ahí un hervor en eso, porque yo me confieso, no nos escuchamos al otro, ¿no? Sí, y cuando en realidad escuchando es como aprendemos, porque algunas veces me tengo para tan... Para eso está la radio, ¿no? Sí, me tengo tan oído yo ya, que me canso de oírme, ¿no? Digo, si yo me tengo oído, los demás cómo estarán también, cansados ya de oírme. Entonces, bueno, nos codeamos con personas interesantísimas, bien porque tienen una trayectoria profesional, bien porque tienen una experiencia vital interesantísima, que, tienen sus cosas que decir, ¿no? Y no prestamos atención. Cuando si le prestásemos atención, seguramente veríamos puntos de vista distintos al nuestro, pero somos seres que estamos asustados. Mi opinión personal, desde la lógica biológica, somos animales y los animales tienen un miedo tremendo porque tienen miedo a perder la vida. Y como nuestro objetivo es la supervivencia... No, los animales no tienen miedo a perder la vida porque no saben que van a perder la vida. No son conscientes. No. Bueno, lo que ocurre... Bueno, pero el ser humano sí. Yo te escucho eso con interés, porque creo... Sin embargo, yo sí, pienso que sí, que los animales no tienen conciencia, entiendo. Pero que hacen gestos de los cuales cuando... De tener miedo. Sí. Eso es. O sea, no tienen conciencia del miedo, pero como hay un elemento, digamos, que le... Perdona, vale, me he confundido por completo. No tienen miedo de la muerte. Ah, vale. Lo demás sí tienen miedo. Claro, la supervivencia es una cosa que está por encima y que claro, que yo creo que, vamos, muchas de las acciones que hacen de forma no consciente no ponerse en riesgo de muerte. Entonces cuando por ejemplo sabemos que un animal ve una sombra que se mueve en el suelo, que a lo mejor es la sombra de una rama, pues piensan que es una serpiente y sale corriendo, porque no ni tiene capacidad de reflexionar. Pero tiene una intuición del peligro, porque siempre, por ejemplo, en las minas, ponen unos pájaros. Sí. Pero claro, indica... pero no es por eso, es porque se mueren si hay un escape. Exacto, del irisú. Sí. Entonces bueno, los sí, demás sí, saben sí. Que si el pájaro se ha muerto, hay un escape. Sí. Claro. Sí, pero, sí, claro, lo del irisú. Dirigirlo por otro lado, porque sí. A veces cuando hay algún terremoto, algún maremoto, algo así, sí. Los animales empiezan a correr. Sí. Empiezan sí. A huir. Tal vez ahí está el mejor sí, ejemplo, sí. ¿No? Sí. Empiezan a huir. Y claro, cuando alguien dice están huyendo los animales, algo va a pasar, ¿no? Sí. Esa claro. Intuición que tienen ante un claro, peligro. Claro, es que ellos tienen otros elementos perceptivos distintos a los claro, nuestros. No. Entonces, a lo mejor perciben las vibraciones del suelo, seguramente es la explicación debe que yo. Eso, que, sí. Antes que los humanos, antes nosotros no somos sí. Sensibles a las vibraciones, pero ellos son muy sensibles a las vibraciones y entonces perciben con cierto tiempo, a lo mejor segundos, milisegundos, un poquito, segundos tal vez en ocasiones, para que le dé tiempo pues, a alterarse su estado pero de ánimo. Pero en todo normal. Caso, en esa polarización que tú indicabas sí. Al principio la de sociedad, lo que estás hablando. Dentro de la sociedad, dentro de la política, me sí. Imagino también. No percibimos el peligro, ¿no? No percibimos el peligro. Yo lo que creo es que en general, así a bote pronto, el ego que tenemos y nos pensamos que lo nuestro es lo primero, yo siempre comento que nos creemos protagonistas de la historia, estamos aquí, y los demás, vosotros, sois simplemente figurantes de mi historia. Yo, el principal soy yo, los demás estáis aquí porque tenéis que estar. Entonces, eso nos pasa a todos. ¿Eso piensas, de verdad? En ocasiones yo creo que, en mi opinión, creo que sí, hay sí. Mucha gente que entiende, yo también vale. Que entiende, sí. Que yo soy el protagonista y los demás son figurantes. Entonces, eso es el ego. El ego es ponerte en el centro del universo y todo gira a tu alrededor. Entonces, uh-huh. Todo el problema que tienen los demás, en realidad, es el que me afecta a mí. Claro, pero en nuestro caso, que trabajamos aquí en el programa, en la radio, el protagonista eres tú, no nosotros. El invitado. Ah, pero digo el invitado. Digo en la vida cotidiana. Ajá. O sea, que aquí cada uno tiene su espacio. Cuando Olga nos ha contado esa maravilla de Aristóteles, el pedazo de bicho que está hecho. Sí. Perdón, lo de bicho. Sí, sí, sí. Que además, algunas veces le llama a gente bicho y, claro, depende cómo te lo tomes, pues se sienten ofendidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo... El tono tiene mucho que ver con eso, ¿no? También. Pero insistiendo de nuevo lo de la polarización, que a mí me ha afectado mucho durante estos días, pues porque estoy en un grupo hoy donde alguien se ofende de mis opiniones. Sí, yo y claro, esto me duele porque yo no hago planteamientos para ofender a nadie, tengo mis opiniones personales. Sí, tú tienes otras contrarias, ponlas y seguramente pues podremos reflexionar, crecer y avanzar. Esto lo vivo casi semanalmente con aquí Alex, donde yo tengo mi opinión y discutimos, pero en fin, en esa discusión lo que sale, pues yo creo que es un crecimiento. Algunas veces me convence, otras no. Muchas me convence, me hace cambiar palabras de mi relato. Yo no quiero convencer. No, pero bueno, la verdad es que como vamos a ver, nos vemos tanto nosotros mismos que no tenemos la posibilidad de escuchar al otro que ve otras cosas distintas. Y ahí es donde está lo interesante, porque creo que el cíclope que tiene nada más que un ojo, yo he hecho una viñeta al respecto de esto esta semana, uh-huh. Dice, estamos llenos de prismáticos, pero al final utilizamos nada más que un ojo, es decir, ¿por qué tiene un prismático? Cómprate un catalejo. El catalejo solamente te hace mirar una perspectiva del problema. Yo creo que lo que tendríamos que tener más. Y volviendo al asunto que a mí me afectó en lo personal, digo, me afectó, me sigue afectando y bueno, tardará un tiempo. Bueno, la vida es así, es decir, de la vida, nos va afectando una cosa u otra, y los grados en que los vives, pues tiene que ver con la reflexión. Entonces, yo hago un canto tremendo a la libertad de expresión. En fin, no podemos estar... Contaba yo también a mi amigo de que en un grupo de amigos, llegada la fiesta de San Juan, pues le decía felicidades a todos los Juanes. Y a mí. Ah, tú también, claro. ¿Por qué? Nací el día de San Juan. Ah, sí, ¿por qué? Porque naciste el 24 de junio. Vale, bueno, pues resulta que uno que había en el grupo, que era laico, decía que eso era un insulto para él, el que se felicitara la onomástica. Entonces pidió que ya nunca más se felicitara la onomástica. Claro, dice, vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues no podemos hablar de la onomástica. ¿Por qué? Porque hay uno del grupo que se ofende. Pero perdona, si lo que tienes que hacer esta cosa, a ti te ofende, a ti no te felicito, a todos los Juanes felicidades menos a este, ¿no? Pero no, que pone normas y dice, no, es que eso es ofensivo para... bueno, claro, lo en cierto modo lo justificaba, ¿no? Es ofensivo en un grupo de amigos que... Pero no todo el mundo entiende porque la licencia de una manera. Es laico, entonces laico, ¿no? No quiere en un momento determinado celebrar la onomástica él. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que mucha de la gente le da exactamente igual. Es un momento de toma de conciencia de que existe tu amigo, y el otro de toma de conciencia de que se siente sentido. Oye, ¿no crees que hay un estado de ánimo de estar permanentemente en conflicto? Bueno, yo creo que lo que hay es un estado de ánimo de intentar estar siempre por encima del otro. Está por encima, y claro, eso crea conflicto, porque el otro también quiere estar por encima de ti. Y entonces estamos intentando convencer uno a otro. Teniendo en cuenta que sois amigos. Teniendo en cuenta que somos amigos, imagínate y muy amigos. Si no fuéramos muy amigos. Claro, entonces sería peor. Yo creo que en realidad me afecta más porque somos amigos, porque yo le tengo un respeto tremendo y un cariño especial, y ahora resulta que a mí me dice que mi forma de entender el universo no debe ser expuesta en un foro público. Entonces, ¿pero por qué no? Pues porque molesta. ¿Y la libertad de expresión, entonces? Ya, pues, ¿qué? Vamos, no, que ese es el tema, es decir, que es un tema, por eso lo traigo aquí, porque, o sea, porque a mí me afecta. Es un derecho fundamental. Sí, sí. O sea, yo, claro, entiendo que si entra y insulta personalmente a él, o lo valora, cosa que yo creo que no habría que hacer, pues lo podría entender, es decir, podría decir, pues mira, tú eres así, yo tú eres de esta manera, en fin, ya que empieza el conflicto de lo que tú eres, que nos creemos nosotros que podemos decir el otro como es, o sea, que no, esa sí. Otra, ¿no? Otra vez de nuevo el ego. Y claro, lógicamente yo creo que yo voy a defender, lo decía, que la libertad de expresión es el sitio donde yo me encuentro cómodo, donde puedo expresarme con libertad. Pero es que además creo que quiero que el otro también esté en esos foros para expresarse en libertad y que dé argumentaciones. ¿Qué pasa? Que yo creo que en ocasiones nos quedamos sin argumentos, y cuando nos quedamos sin argumentos atacamos directamente al individuo. Y no, bueno, yo que he vivido eso con frecuencia porque estoy en los foros con mi dibujo, con mis opiniones, cuando en el debate, que a mí me gusta mucho debatir por los medios de comunicación, debatir significa exponer, cuando ya se acaban la argumentación vienen a ti personalmente. Es que tú eres... No, que no estoy hablando de mí. Estamos hablando de la viñeta. Si tenemos una viñeta aquí, hablamos de esa. Pero ya cuando ya parece que no hay más argumentación, entonces viene... Es que tú cuando dibujas... Pero es que no estoy hablando de mí. Que yo soy un dibujante y que tengo toda la incoherencia del mundo. Aquí hay una idea, ¿eh? Sí. De momento que tú haces una viñeta y la publicas, ya deja de ser tuya. Sí. Está en el aire, sí. Entonces eso es lo que habría que tomar en cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero yo no tengo inconveniente que la gente opine sobre la viñeta. No. Vamos, yo he contado que mucha gente me dice, se te ve el plumero dibujando viñetas. Y yo le digo, claro, se te ve a ti el plumero interpretándola. Sí, claro, los plumeros los tenemos todos. Sí. Pero bueno, son los puntos de vista. Y lo interesante es que no solamente vea la mía, vea la otra. Y que yo, no sé, que vayamos viendo. Es verdad que algunas viñetas nos queremos verlas. Yo cuando digo viñeta digo punto de vista, no queremos verlos. Porque yo tengo mi propio seco, es decir, vamos a ver. Esta semana también he tenido un debate con Tuto, que fue director del Día de Córdoba, sobre un debate sobre la libertad de expresión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones la libertad de expresión es fundamental, pero que hay cosas que nuestros propios egos no nos dejan ni escucharlas. No nos dejan ni escucharla. Pasa como el móvil. Es decir, que el móvil tú hablas porque necesitas un colchón y te están llegando un montón de información de lo que es un colchón. Pues también pasa lo contrario. Oye, hablando del móvil, cuando te contesta una máquina, a mí me supera. Eso lo odio. Sí. Ah, lo odio. No sé, pero lo aborrezco. Bueno, no sé, parecido lo odio aborrecer, ¿no? Pero dale. Sí. Cuando te contesta una máquina, ¿cómo? Sí, cuando dicen, ¿tú llamas? Me pasé esta mañana con tu teléfono. Y me contesta una máquina. Mía, mía, mía, mía. Digo, entonces digo siempre alguna expresión altisonante, como no me escucha nadie. Entonces, para mí hay cosas que me enervan y posiblemente tendría que darme cuenta que no es así el asunto tampoco. Cuando escucho una opinión que no coincide con la mía, tampoco debo ponerme en esa tesitura, ¿no? Sí, bueno, dos cositas. Primero, yo he tenido ocasión de tener que, desde fuera tendría que ser muy gracioso hablando con una máquina de estas, porque deja su retahíla y digo, te dejo hablar ahora, me toca a mí después. Y cuando termina, digo, bueno, perdone, ¿usted realmente es una máquina? Y empieza a repetirme todo el rollo. Y dice, ¿me va a repetir? Y entonces yo llego a pelearme con alguien que no me está escuchando. Pero digo, esto da pie para una obra de teatro. Es decir, que en pues realidad sí. Es una máquina que tiene grabado el mismo discurso. Además me decía, concretamente, ¿qué? Usted es mayor de 65 años, que eso lo sabe, ¿no? Y dice, por lo tanto, debería tener un avisador para enfermedades, no sé dónde, porque es obligatorio, según. Digo, ¿cómo que es obligatorio? Si es obligatorio, tienen que haberme lo dicho antes. Ahora resulta que tengo ya 68 y no me lo han dicho antes. Y el otro, pues usted es mayor de. Pero que ya lo he entendido, que sí, que soy mayor de 65 años. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Usted es mayor, usted. Y claro, terminaba siempre su frase, ¿quiere más información? Y yo le he dicho, pero como toda la información, no le decían, había que decirle sí o no. Porque claro, es la manera de entrar al siguiente relato. Entonces, bueno, eso no puede llegar a molestar. Y la segunda parte que decía al respecto, ya no me acuerdo porque no, estamos hablando de que cuando no te gusta una opinión del otro. Ah, sí, correcto, ya lo entiendo. Sí, fíjate, cuando ya, bueno, ya el otro en ocasiones ya lo conoce, porque siempre tiene un prejuicio. Y dice, este viene a atacarme. Y ya cuando está escuchando, ni está escuchando. Alguien no tiene prejuicio. Lo importante es también respetar, pero prejuicios tenemos todos. Sí, no, por esto todos tenemos prejuicios, porque en realidad, ¿qué es un prejuicio? Pues la forma de entender el universo de lo que va a pasar. Prejuicio es, bueno, yo digo que las mentes no es que estén ocupadas, están preocupadas, es decir, están ocupadas de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar en otro momento. Entonces, cuando hablamos con los demás, muchas veces estamos ya diciendo, estamos pensando la respuesta, sin haber escuchado ni siquiera la pregunta, con lo que todo esto se convierte en un caos tremendo, ¿eh? Porque tenemos prejuicios. Yo creo que está bien que los tengamos, porque, bueno, aparte que no podemos ir sin prejuicios, entendiendo el prejuicio como aquel elemento que tu mente ya ha organizado de cómo funcionar. Entonces, claro, es importante lo que se supone que íbamos a hablar hoy, ¿no? Que yo personalmente, uno de los dogmas que estoy potenciando, ¿eh? Es que no es que pienses de esta manera o pienses de esta otra u de esta otra, sino que tu pensamiento lo lleva al pensamiento crítico. Y ¿eso qué consiste? Pues que todo lo que te llega, meterlo en tela de juicio y decir, ¿y eso es verdad? ¿Y eso es así? ¿Y tenemos eso que dejar lo has dicho? Ese titular, ¿eh? Sí. Claro, lo del pensamiento crítico. No, tenemos que dejar ese titular. ¿Qué tenemos que dejar? El titular, sobre todo eso de decir que en la próxima ocasión del pensamiento crítico. Sí, bueno, en realidad. Y buscar las fuentes de información, ¿no? Claro, que sean fiables. Sí, que sean fiables, claro. Que estén contrastadas. Después hay momentos en que hablando con alguien y lo puede llevar a la deriva de bueno, esto es la mayéutica de Aristóteles. La mayéutica de Sócrates. De Sócrates, ciertamente. Sí, es que su madre era matrona. Sí, de Sócrates. Entonces, me parece que Aristóteles. No te entera el mensaje. Sí, que lo que quería decir es que no, a ver. Estamos liándolo aquí. Venga, a ver. Digo que me parece que no te enteras del mensaje que te estoy dando. ¿Y cuál es el mensaje? Que el próximo día. El otro día hablamos sí, que de ya esto. Es que la se acabó el tiempo. Bueno, tío. Bueno. He intentado ser sutil. Ya, sí, muy sutil. Pero enséñame el teléfono y ya me entero. Bien. Bueno, lo dejamos ahí pendiente. Para el próximo programa. Perdón a los oyentes porque estaba hablando de mi posición de tristeza ante encontrarme con las realidades estas que no comprendo, tendré que ir comprendiendo y también cogiendo el consejo de Alex, que ayer en la discusión me decía que hablo muy rápido, sé que hablo muy rápido y lo que tengo es respirar y calmarme. Y para eso, en vez de terminar con una música excitante en el sentido de mucho ritmo, os voy a dejar con una música de a ver si nos va a poner a llorar aquí. Sí, no, una música muy linda. Que bueno, a mí me trae también recuerdo de mi juventud porque sonaba bonito en la discoteca. Entonces, esta era la música de la discoteca, que ya sabéis que había la música de discoteca, que no es lo que voy a poner que estáis esperando, allá se llamaba la música lenta, aquella que te encontraba bailar pegado. Con ella pegado y unos codos por medio. Claro, también. Como protección, ¿eh? Como protección. Pues nada, Pink Floyd, Will you be here? Perdón por mi inglés. Vámonos.